Escuchemos con atención. Está llorando porque me siento contento. Esta oración del misionero David Miranda fue de mucha victoria, Ese bastón va a se quedar de testimonio. Ahora se va sem bastão para sua casa. Hã? Sim. Por quê? Porque já deixei tu pouco, meu. Pouco ou muito? Bueno, muito. Aleluia. Vamos escutar. Pois eu venia com dolor de cabeça e de cintura. Eu tenho la raquia e de vez em me punza mi espalda y ahorita en el nombre del Señor me quitó ese dolor, me siento mejor. Ese dolor de cabeza y dolor de cintura desapareció. Sí. ¿Quién le sanó? El Señor. ¿Está contenta? Muy contenta. ¿Este milagro lo recibió aquí en el momento que el misionero hizo esta oración? Sí, sí, antes de que fuera eso yo lo tenía. ¿Y ahora ya no lo tiene más? No, para nada. ¿Para nada? Todo bien. ¿Está sanada? Sí. ¿Quién le sanó? Cristo. Cristo sanó. Aplauso para Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Tenemos aquí también una hermana. ¿Qué sucedió, hermana Graciela? Hermano Pedro, aquí sucedió un milagro muy grande. La hermana nos dice que tenía 2 años con un dolor muy intenso en los riñones. Le dolía ahorita que venía mucho su cabeza, se sentía más mal. Mas sin embargo, con la oración del misionero David Miranda, se siente mejor. ¿Cómo se llama, hermana? María Arcadia Rodríguez. ¿Qué problema tenía? Me dolían los riñones y pues ahorita no me duelen ya, y la cabeza también. Ya no le duele nada. A ver, hermana, apriete sus riñones, agáchese un poquito. Aquí tenemos que hacer prueba de Dios porque Dios la sanó, amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se siente la hermana? Bien. ¿Ya se agachó, hermana? Sí, ya. ¿Y puede levantarse? Sí, ya. ¿Ya no tiene dolor? No, nada. ¿Quién la sanó en esta tarde, hermana? Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Jesús sanó! ¡Aplauso para Cristo! Hermanos, ¿quién cree en el milagro de Dios? ¿A cuánto tiempo se estaba con su brazo roto? 4 meses. ¡Cuatro meses! ¡Cuatro meses! ¿Será que esto es posible? Cadê a dolor? E agora, onde está essa dolor? Não, já não me duele. Já não me duele. Aleluia. Irmão, o poder está doliendo, irmão. Não pode levantar o Cristo. Mas eu quero para o glória de Deus. que está llorando? Oh, abre chorando mesmo. Abre chorando. Aleluia. Não consigo abrir. Não consigo abrir. Venga cá, senhor. Venga cá, me camina. Camina cá, camina para cá. Levanta o braço, levanta o braço, levanta, levanta isso. Há quatro meses. Há quatro meses. Há quatro meses. Não pedi levantar o braço. Mas é milagre de Deus. É profundo milagre. Como Deus. Senhora, por que está chorando? Não sei. Não sei. É que por su problema de él, lo íbamos a dejar ya. Ya lo íbamos a dejar, ya no. Porque yo, no sé, es una tristeza esto. Ya no era vida la mujer con él. ¿No era vida? No, ya no, porque él estaba así, se ponía de un genio muy feo. Me insultaba, me amenazaba. Yo entonces a Dios, yo le dije, vamos, hijo, vamos a esa iglesia. Una hermana nos... ¿no? ¡Vamos a esa iglesia! Que ya puedo caminar. ¿Hace milagro aquí? Sí, hermano. Sí, hermano. ¡Ay, hermanos! ¡Son de Dios! ¡Son de Dios este milagro! ¡Son de Dios este milagro! ¡Son de Dios este milagro! Hermano, no puedo levantar el brazo. Pero, por estar aquí arresto. Mas el poder de Dios llegó aquí. A través de la oración de nuestro misionero David. Increíble, oyentes. Un hombre que tenía su brazo roto a cuatro meses. Un brazo totalmente roto por causa de golpes que recibió aquel hombre, el hermano Francisco. Cuatro meses con este problema. Cuando recibe la oración, su brazo queda restaurado una vez más. No lo podía levantar, no lo podía mover. ¡Qué tremendo! Mas en ese instante que recibe la oración, queda completamente sanado. Las cosas imposibles se vuelven posibles por el poder de Dios. Domingo a las 10 de la mañana comenzaremos. Desde temprano vamos a comenzar. Llegue usted temprano también para que tome un buen asiento al frente al altar de Dios, cerca en este caso. Mas vamos a continuar hasta la 1 de la tarde, es cuando ya comenzaremos esta gran concentración. Pero a las 10 vamos a iniciar, la iglesia estará abierta desde muy temprano. Para que usted llegue con los enfermos, llegue de otros estados de la República Mexicana también, porque será un día especial. La última oración que el misionero David Miranda hará por México de este año 2001. Y yo quiero que este año usted lo termine en victoria. Así que vamos a hacer la oración con los pastores, los siervos de Dios, que están también ya a nuestro lado, para que oren por usted y asimismo usted reciba victoria especial de Dios en su propia vida. No sin antes, yo quiero dar lectura a todos los nombres de las personas que han hecho su voto para presentarlo el próximo domingo a la 1 de la tarde. Son los siguientes.